Y el desafío que tiene de pasarlo, acaba de decir, 500 expositores, 12 millones de negocios, creo que eso es importante. De repente no nos damos cuenta, pero una feria mueve desde los taxis, las motos, los que venden refrescos y todo lo que participan internamente. O sea, hay un movimiento económico aquí en Montero, en el centro del norte integrado. Entonces, nosotros los expositores nos sentimos contentos, orgullosos, y como empresa estamos invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo en esta feria, porque es la ventana al país y al mundo, porque al final desde aquí salimos a todas partes con nuestros productos. Tienen todos los que están exponiendo sus productos, y creo que quienes participan como expositores siempre han quedado satisfechos. Esa es la satisfacción de nosotros los expositores, así que Alejandrito y todo el directorio, parte ejecutiva, tengan la plena seguridad que siempre lo vamos a apoyar, porque esto es el norte integrado, es de Montero y es de todo el pueblo, así que felicidades, sigan adelante y cuenten con el respaldo de todos quienes hoy por hoy asumimos las instituciones y estamos dispuestos a apoyar este gran emprendimiento, que es un gran esfuerzo que hacen todos los directores. Hace dos días lo llamé a Alejandrito, teníamos que ir a Guarayo a darnos un paseo, y dos días seguidos no pudo darse el tiempo porque estaba dedicado a la feria. Y a veces no lo miramos, no nos damos cuenta, pero tienen que estar por todos lados. Y eso es esfuerzo, es sacrificio de la gente que dirige. Así que felicidades, sigan adelante, porque por ustedes va a seguir siendo más grande y más conocida esta gran feria.